Gracias. Bienvenidos a otra semana de rock. Recibe un saludo de Javier del Valle, emitiendo para Radio Enlace, para saltomatarradiorock.com y para Rock Invierzo. Y se finaliza la temporada y con ello este repaso también de la discografía de Javier Hernández Boni, el que fuera ya fallecido y que fuera guitarrista y vocalista de la banda Barricada. Y nos vamos con este Callejón sin salida del último disco en directo que grabó la banda, ya sin el Drogas. Se llama Agur, directo pabellón a Naitasuna en su tierra. Y bueno, pues incluso en algunas canciones, evidentemente, tanto él como Alfredo Piedrafita tuvieron que suplir los registros vocales del Drogas para despedirse de su afición, de los fans de la banda, que quizá esperaban que en algún momento iban a asistir a un reencuentro de Barricada, pero ahora con la desaparición de Boni es cada vez más difícil. ¡Empezamos! Entra ya nuestra sintonía y bueno, pues decirte que en este programa de hoy vamos a tener una interesante entrevista que grabamos el otro día con Rafa J. Vegas, el que fuera bajista de Rosendo, Mercado, y un músico curtido mil batallas durante las tres últimas décadas, que está promocionando un libro muy interesante, muy divertido, a través de Desacorde Ediciones, editado en Desacorde Ediciones, en el cual habla de sus experiencias y que titula con este sugerente título: Córtate el pelo y búscate un trabajo. Hablaremos con él, desde luego, de lo que es la visión de un currito del mundo de la música y del mundo del rock en estos momentos tan, tan complejos, ¿no? Para ese gremio como para tantos otros. Así que ya lo sabes, martes 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5, zona noreste de Madrid, www.radioenlace.org y aplicación TuneIn. Los miércoles a las 4 de la tarde, redifusión en asaltomatarradiorock.com. Y los jueves emitimos en rockinvierzo.com y en el 96.1 de la FM de Ponferrada a partir de las 6 de la tarde. Antes de entrar en materia con la entrevista que tenemos programada hoy, vamos a anunciar unos conciertos que destacamos de este fin de semana en Madrid, que es nuestro ámbito de actuación. Así que el viernes se comienza a las 8 de la tarde, viernes 18 de junio, en el Teatro EDP Gran Vía. Tenemos a Molina, a José Carlos Molina, presentando su nuevo álbum en solitario. Y previsiblemente me pasaré por allí porque seguramente que será un concierto muy interesante. También este fin de semana tenemos a Every Night en Madrid presentando un nuevo disco el sábado 19 de junio. Y ese mismo día Jolly Joker en Madrid estarán en la Sala Rockville. Y el concierto de Every Night estoy intentando acceder a ver dónde se celebra. Sí, sábado. En dos sesiones, a las 12:30 y a las 3 de la tarde, como viene siendo habitual, en Independence Club. Así que vamos ya con la entrevista a Rafa J. Vegas, pero antes vamos a pinchar uno de esos temas que igual no son de los más conocidos de Rosendo, pero con este disco debutó el bueno de Rafa en la formación del que fuera ex líder del año. Y que ya llevaba unos discos en solitario, tuvo que cambiar de bajista, contó con Rafa para tocar, entre otras canciones, esta que se llama Desde la Barrera. We'll be right back. Buenos días, buenas tardes, Rafa. Muy ¿Cómo buenas estamos? tardes. Estamos aquí en el límite del día con la tarde, en la frontera. Ajá. Sí, porque además los músicos no tenéis fama de ser madrugadores. No, yo, hombre, ya con la edad ya me he vuelto un poquito más diurno, pero sí, yo he vivido de noche 21 años. O sea, Sí. tenía la cosa esta de levantarme a las 3 de la tarde y acostarme cuando clareaba. O sea, Pues muy bien, es un placer de la verdad. Aquí tenemos el libro. muy bien. Córtate el pelo y búscate un trabajo. O segundo libro que escribes. Córtate el pelo, no te lo has cortado, aunque ahora lo llevas así de tal manera, pero ¿te está buscando un trabajo como plumilla, como escritor, No, como cronista? esto es que lo de músico deja mucho tiempo libre y más con todo lo que ha estado pasando Claro. esto. Entonces, desde ese punto de vista, ha sido una bendición el hecho de estar ocupado en algo. Con todo esto que hemos estado del confinamiento, eso, quitando toda la mierda que ha traído y todo lo malo que ha traído, desde ese punto de vista ha sido una bendición tener algo que hacer, estar ocupado todo este tiempo y me alegro por ello. Yo en mi época a la música nunca me dio por dedicarme, pero lógicamente sí que siempre tenía la inquietud de escribir sobre música o de hacer radio y demás. Y pues me corté el pelo y me busqué un trabajo, porque vi que en el mundo del periodismo mucha gente me dice, pero si tú, ¿por qué no te dedicas al periodismo? Digo, de manera, digamos, profesional, digo, pues porque no quiero morir en la inanición. Porque tengo la nevera que tengo una foto de un yogur, ¿no? La nevera. Sí. ¿Qué Y nada, reflexión ahora haces en? me lo he cortado bastante ahora porque te voy a contar, mi peluquero se jubiló hace poco, entonces está su hijo y otro peluquero, entonces yo siempre, mi peluquero llevaba el pelo largo, ya era heavy, ¿no? De la vieja escuela. Entonces yo siempre llegaba, córtame mogollón y le metía todo el rollo y no me hacía ni puñetero caso. Y ahora he ido con el mismo rollo al peluquero nuevo y me ha hecho caso, claro, no era el mismo y me dio un tajo cuando acordé y dijo, para, macho, para, que sabes que no me voy a poder ni hacer la coleta, ¿no? O sea, estas cosas que pasan a veces. Y al look ese New Romantic no piensas volver, ¿no? ¿No? No, eso ya Si te... cumplí bastante con aquello. Si te... New Romantic calor, lo que le llamaba yo. Muy bien, pues ¿cuáles son las impresiones que te está llevando la reacción de la gente que ha podido leer el libro? ¿Y has quedado contento con el mismo? He quedado muy contento. Lo que pasa es que cuando ya te tiras unos meses con eso, pasa como cuando grabas un disco y te tiras mucho tiempo en el estudio. Empiezas a perder la perspectiva. Y no estás muy seguro de lo que estás haciendo. Pero me están llegando muy buenas críticas, como con el otro, y todo el mundo coincide en que se lee muy rápido. Y todo el mundo me dice, sobre todo la editorial, que eso es una buena señal, que se lea rápido. Fastidia porque a mí cuando un libro me gusta y me lo leo en dos sentadas, digo, joder, pues me he quedado ya sin libro, me gustaría que me durase más, pero bueno, por lo visto es una señal de que entra bien y que dura ágil. Desde luego que, claro, la gente que somos rockeros, que hemos vivido todo lo que desde fuera, todo lo que tú cuentas, cosas más desde fuera, cosas desde dentro, o que hemos estado en actuaciones de Rosendo, siguiendo su obra, siguiéndote a ti desde que entraste, pues claro, nos interesa porque es parte de nuestra biografía y eso acelera la lectura. Sí, ahí tiene ese punto biográfico. Yo además tengo aquí un mueble que es todo de biografías, que es una cosa que me encanta, biografías de grupos. Y tiene ese puntito biográfico que le gusta mucho leer a la gente que no está involucrada en lo de la música, pues mola ver de vez en cuando un poco los entresijos de esto, ¿no? De ese punto cotilla que tenemos, de cotillazos que tenemos aquí en España, de por. Con Desacorde sigues con ellos. Digo con ellos, Desa sí. Desacorde Ediciones. Sí. Tú que bueno, realmente empezaste a escribir un poco con el libro anterior, con el primer libro, Mil maneras de volver al hotel. Y cuando uno debuta en estas lides, los editores, ¿cómo se portan? ¿Son muy cañeros? A la hora de hacer las correcciones, ¿cómo viviste tú este proceso? Aunque claro, Jorge y Bego son gente muy especial y Esto es gente... lo que te quiero decir. Además, ellos se han especializado en trabajar con músicos que escriben. Entonces, por ese lado están ya bastante curtidos, ¿no? Y saben con qué tipo de personal somos. Y entonces conocen bien ese tema. Entonces, lo han puesto muy fácil. Además, ellos llevan años con esta historia y se manejan muy bien y se han especializado en eso, en gente tan que somos un poco así como distraídos con todo, ¿no? Entonces, supongo que disciplinar a este tipo de personajes que somos, pues no debe ser fácil, pero ya están hechos, ya están hechos a ello. Y bien, ha sido muy cordial todo. Yo estoy encantado, no sé. ¿Y qué has Supongo que aprendido? también, supongo que ellos también, si no ya me hubieran dicho, oye, macho, búscate aquí otra cosa que. O sea, que el nuevo volumen, el tercer volumen que has prometido, Sí. pues también se encargarán ellos. Sí. Ya. ¿Y qué has aprendido tú durante estas dos compilaciones de anécdotas y de experiencias de... Pues he aprendido una cosa que me ha gustado mucho, que es el hecho de escribir te obliga a leerte y por lo tanto te obliga a escucharte, que muchas veces no escuchamos, no, y ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos como para escuchar a otros, ¿no? Y entonces a mí esto me ha gustado, me ha enseñado, porque además es una cosa que los músicos deben tener, ¿no? La capacidad de escuchar. Pero en muchos casos el músico se escucha a sí mismo y entonces eso es más lo que me ha obligado a leerme y a escucharme. Que me tenía un poco. Me tenía un poco dejado. Pero escuchar de verdad, no poner cara de escuchar, que esto es. El gran debate que puede generar este libro, bueno, no es un debate, es una realidad, ¿no? Es el hecho de lo menospreciado que está cualquier actividad artística, en particular la de músico, y ya si hablamos de músico de rock, no digamos, ¿no? Sí, yo procuro no entrar en estas historias porque se tiende mucho a llorar y a que nos tratan mal, que nos marginan, que es cierto. Pero vamos a ver, es que en España esto no es tradicional, no lo ha sido nunca. Ten en cuenta cuando después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda llegaba el jazz a Europa, pues España era un cuartel. Entonces tenemos unas carencias históricas y aquí todo llega con muchísimo retraso. Y esto, por mucha fibra óptica, por mucha velocidad de internet, esto no se va haciendo así. Entonces, tenemos unas taras históricas, culturales, que es complicado saltarlas, ¿eh? Va a ser. Sí. Y el rock es una. Claro, el rock está casi en. Bueno, no voy a decir en. Pero siempre ha estado más jodido. Para más, el rock es una cosa muy. Se hace. El inglés es su idioma, entonces. Adaptar un idioma tan anti-rockero como es el castellano, pues tiene su complicación. Pero bueno, con un poquito de esfuerzo se puede hacer todo. Yo calificaría el libro, realmente denota mucha, mucha sinceridad y me supongo que, bueno, pues hay gente que no sale muy bien parada, especialmente esos managers Sí. de la primera época. A ver, es que. Esto a veces la gente tiende a idealizar todo esto, pero en muchos aspectos esto es un trabajo y a veces pues no todo el mundo hace bien su trabajo y no tiene por qué caerte bien todos tus compañeros de trabajo. Entonces, la gente piensa que uno llega de, por ejemplo, llega de hacer 2.000 kilómetros, tres bolos, y llega el domingo destrozado por la tarde y dejas la maleta y lo primero que haces es llamar a los compañeros del grupo para ir a tomar una cerveza. Esto no. Gente piensa que es así, pero esto no es así, ¿eh? Tiende a idealizar. La gente en su inocencia tiende a pensar. Y los managers, pues siempre ha sido complicado el mundo manager. Ahora ya está todo más normalizado, pero al principio era complicado, sí. Estaba todo un poco por hacer, ¿sabes? Hablas de una anécdota de cierto manager que que os decía que si no recibíais vuestros honorarios, Ah, que no fueseis al jefe. sí, que no le fuéramos con el cotilleo y tal. Entonces, esto, claro, te estaba, lo que te estaba diciendo es que no te voy a pagar, macho. Entonces, bueno, pues. Pero claro, yo en esa época yo tenía veintipocos años y ya, estaba feliz con cualquier cosita. Yo me conformaba bastante bien y sobre todo que he vivido lo que me ha gustado y esto compensa muchas otras cosas, ¿no? El ser feliz con lo que haces. También a lo mejor está también idealizado, ¿no? Porque Rosendo, pues ya de la época del Leño, es uno de los músicos de rock, pues que tienen su nombre ahí, tienen su imagen. Quiero decir que todo el mundo lo asimila, incluso gente que no está dentro del mundo del rock, pero te das cuenta que hubo una etapa en la que estaba muy precarizado lo que es. Pues eso, las pocas actuaciones que teníais con Rosendo, y la Sí. situación era compleja para ir tirando para adelante y poco más. Es que de hecho en el año que yo entré, Rosendo estaba pasando una de sus peores épocas. Él estaba con un pie fuera de RCA, estaba cambiando de manager y no tenía muy pocos bolos y estaba pasando un momento complicado, sí. Luego se haya ido recuperando, luego ha habido altibajos, nunca ha sido un superventas. Esto facilita las cosas bastante. Y sí, le ha costado llegar a esa línea intermedia, que era una media de 30 bolos al año, pues le ha costado su trabajo y en cierta manera ha tenido que nadar muchas veces contracorriente y esto ofrece un desgaste añadido a la carrera de un músico que en otros casos no ha sucedido, ¿no? A otros músicos de otros estilos no han tenido que pasar por eso. Pero insisto, tampoco quiero llorar todo el rato. Somos marginados, nos ha pasado. Que se sepa, yo es que me acuerdo una vez Está entrevistando bien. a uno de los músicos del heavy de los 80. Pues claro, cuando tú eres chaval y te gusta la música heavy, ves que alguien aparece en el programa del disc jockey de turno, pueda ser Mariano García, etcétera, etcétera, y te crees que es un, no un multimillonario, pero te crees que es una persona. Y luego cuando te enteras por dentro de todas las miserias que había en todos los estilos, pues te quedas decepcionado, dices, esto se me ha ido para abajo, mi castillo de naipes se me ha ido para abajo. Sí, lo que pasa es que como porque estás haciendo lo que te gusta, entonces compensas. Yo he vivido siempre a nivel currante, eso sí, con la diferencia es que me han pagado por divertirme, entonces nunca he tenido la sensación de estar trabajando. Pues la cosa artística tiene eso, que es el artista está más contento en su puesto de trabajo que fuera, a diferencia de otros oficios. Y bueno, respecto un poco a lo que es tu trayectoria con Rosendo, tú lo has vivido desde dentro. Parece claro que cuando la formación se convierte en un trío, eso supone una ganancia a todos los niveles, en directo, en las grabaciones, en las canciones, en el concepto de Rosendo Sí. como marca, supone una ganancia y se denota también en tus reflexiones que haces en el libro. Sí, además un trío sería el equivalente a una mesa de tres patas. O sea, es una mesa de tres patas, no cojea, pero si le quitas una pata se cae, a diferencia de una de cuatro, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, hombre, pues hay que llevarlo todo bien empastado porque no hay extras. Entonces depende de lo que hay. Y por ese lado, muchos de los grupos que, por ejemplo, a mí me han gustado, pues han sido tríos o tríos con cantante Sí. Y esa es la a mí esa fórmula siempre me ha gustado mucho. Y eso te obliga a hacer tu curro bien, porque si no, aquello se cae. A ver, porque tengo aquí yo una de las frases que más me llamó la atención, que dices, una buena canción debe poder interpretarse con un solo instrumento. Y luego, el bajo y la batería sería el sistema muscular. Sí, lo que Habla un poco de eso, de lo que es la música como Sí, trío. el tema sería interpretar con una guitarra acústica o un piano, sería el esqueleto y el sistema muscular lo que mantiene, hace gordo todo eso. Lo que engorda el esqueleto es la base, bajo batería. Y sin embargo, los bajistas siempre habéis sido acusados de ser los raros de los grupos. ¿Por qué decide uno meterse en el instrumento del bajo? ¿Tú siempre pensaste en un bajo cuando te empezó a interesar la música o? No, yo empecé como tantos otros, empecé con la guitarra. Lo que pasa es que como en todos los trabajos, pues se asciende. Sí. Claro, y eso fue lo que pasó. Bueno, No, lo bueno. que pasa es que yo siempre yo he tenido fobia social y he sido y soy muy tímido. He aprendido con la edad, he aprendido a vivir con ello. Entonces, en la guitarra tiene un papel muy protagonista y está ahí, y a mí el bajo me venía muy bien porque me permitía estar no tan expuesto y estar a un lado, digamos, y para soportar esa timidez, esa fobia social de subirme a un escenario, el bajo me pareció mucho más atractivo para superar esto que tengo yo de miedo, el miedo escénico, ¿no? Que ya lo he superado con los años. Menos mal, porque esto al principio era terrible. Imagínate, yo era un crío que se escondía debajo de la cama cuando venía gente a comer a casa, a familiares. Imagínate subirte a un escenario. Y hasta que yo superé eso, lo que pasa es que siempre lo he disimulado muy bien. Esto es lo que sí me ha dado muy bien. Ese humor tuyo, yo tampoco te conozco muy a fondo, pero siempre esa socarronería, ese humor Sí, de que. me Ese va la cachondeíto tontería. que te traes cuando se habla contigo es una manera de defensa de esa timidez. Seguramente lo he usado. Sí, ahora que lo dices, con toda seguridad, sí. De todas formas, la tontería siempre me ha. Yo, la frase esta de trabajando la tontería desde 1965, siempre me ha gustado el chascarrillo y todo esto. Y seguramente será una forma de defensa, sí. ¿El jefe Rosendo ya lo ha leído esta parte o todavía no? Pues se le envié y le he dicho que si le ha llegado y me ha dicho que es que le había llegado a Madrid, que tenía que sí, que lo tiene, pero que tiene que recogerlo, que todavía no ha abierto el paquete todavía. Le dije, ¿te han llegado los? Pues le mandé uno también a Rodrigo. Y Sí. dice, ha llegado a Madrid y Esther tiene que ir para allá y los traerá a Burgos y tal. O sea que debe estar a punto de recibirlo. Realmente, pues eso, te digo que hay sinceridad, ¿no? Porque hablas tú, por ejemplo, de cierta, no sé si llamarlo pereza o a lo mejor incluso es un método efectivo, ¿no? De no llevar todas las letras compuestas. Cuando te metes a grabar un disco, Ya, que uno tiene la idea desde fuera, que ya uno llega ahí con todo bien atado, sí, por ejemplo. no, no, pues Rosendo, su monstruo siempre ha sido acabar las letras, es lo que más le cuesta. Y una de las cosas que él siempre hacía era cuando no salíamos fuera a grabar, él se iba unos días, salía de Madrid a buscar al pastor que le hacía las letras. Ya me lo cuento, en busca del pastor. Y él, ya cuando así salíamos de Madrid, aprovechaba esa salida y ese alejamiento para hacer las letras, y siempre le ha costado muchísimo, reconocido por él en mil entrevistas, Sí. y siempre acabadas a última hora. Y sí, ha sido su monstruo. Y siempre las ha llevado, ya te digo. En algunos casos ahí hemos empezado a grabar y casi no había. Estaban las canciones, las tarareadas y poco más. Sí, le cuesta. Al hombre le ha costado siempre. Luego lo borda el tío. Tienes una. Pero joder, sí le cuesta parir, sí. Y Sí, luego porque. ya pues, con Rodrigo, que hace también buenas letras, siempre ya un tema se lo encasquetaba a él y se quitaba ya se quitaba ahí un marroncillo. Para los no iniciados, Rodrigo es el hijo, Rodrigo Mercado, que también pues lleva a cabo su propia carrera, pues alejada del esquema que pueda tener Rosendo, pero bueno, pero colaboradores han colaborado íntimamente, ¿no? Sí. Tanto uno en el trabajo del otro y viceversa. Sí, yo además he grabado los dos primeros discos, los grabé también. De Porque eso ya. los produjo Eugenio Muñoz y Eugenio siempre que hace falta bajos eléctricos me llama. También se denota ahí, se intuye, bueno, y a veces se lee directamente también cierta ciertos miedos a hacer cambios en la formación cuando algo no funcionaba, ¿no? Sí, A en seguir eso, ahí. sí, en eso es, Rosendo siempre ha sido muy cabezota, o tesón, ¿no? Llamémosle tesón. Y cualquier cambio de esquema es un mundo. Pero bueno, él es el dueño de su carrera y sabrá lo que hace con, Sí, sí, ha sí, sí. sabido lo que ha hecho con ello, no se le puede exigir. Uno es Ahí. un, yo he sido el bajista, o sea, un currante. Durante feliz, pero al fin y al cabo. No se dejaba asesorar por los que estabais allí alrededor de él. Escuchaba, pero al final hacía lo que él quería, claro, ese es el capitán del barco. O sea, lo que sí, él muchas veces insistía en quería hacer que esto fue que tuviese aspecto de grupo, digamos, porque él venía de leño. Y la gente en muchos casos creía que esto era un grupo, esto no era un solista que tiene un contrato con una discográfica y que se buscan unos músicos para hacer su proyecto. En este caso, pues como yo he durado muchos años, pero baterías he visto pasar dos, teclistas he visto pasar cuatro, managers he visto pasar cinco, discográficas he visto pasar cuatro. O sea que el único que no he visto pasar ha sido a Rosendo, que ha estado siempre ahí, porque es el jefe. En el siguiente libro hablarás un poco de la recta final, ¿no? De Sí, estos pues últimos años. estos son los tres primeros lustros, ¿no? Y pues el resto de lo que lo. Pues hasta el final. De hecho, ya tengo escrito, es que me lié a escribir en el confinamiento y me salían. Planté en 360 páginas y tal. Y lo decidimos dejar así y pues ya haré otro similar con el resto de la historia. Permanezcan atentos. Luego hablaremos, Rafa, de tus otras facetas fuera de Rosendo, que también salen reflejadas en el libro. Pero así, a modo de conclusión, cuando llega Eugenio también da empaque, ¿no? Tanto a las producciones como también porque llega a ser también incluso el road manager, ¿no? De la banda y parece que cobra un poco también vamos, que la cosa va para arriba cuando entra Sí. ahí Eugenio Muñoz. Sí, porque en Rosendo en la cosa de la producción andaba un poco perdido. Entonces fue un alivio de repente que se entrase alguien como Eugenio y que se involucrase de esa manera. Luego ya pasó a hacer los directos también. Y bueno, se ha convertido en pieza fundamental de todo esto, sí. Y sobre tus otros proyectos, tranquilitos, Gran Jefe. Oye, el otro día escuché, porque de Gran Jefe solo había escuchado pues esa canción que había en un tributo hacia Rosendo, El Hidalgo, sí. pero el otro día me encontré por ahí por YouTube pues un disco que grabasteis Gran Jefe y me dejó muy bien, gratamente impresionado, sí, me Sí, pareció. un grupazo y muy bien, o sea, duramos, pues es que nos costó un huevo hacer un disco, porque no había manera de mover esto. Yo creo que nos veían así como un poco resabiados, entonces nos rechazaban, ¿no? Las discográficas. Al final Miguel Ríos fue el que apostó, pero fue un desgaste porque fueron 4 años para hacer ese disco y cuando la cosa ya no funcionó. Ya es cuando ya la cosa se pone en números rojos, hay que pasar a otra historia, sobre todo cuando salen otros trabajos, que son los que te permiten llenar la nevera y te quitan tiempo para llevar eso. Y hay un momento que ya hay que reconocer si esto no tira a otra cosa. Vuelve mi novia, dice que se equivocó y me perdona por haberme abandonado. Vuelve mi novia, ahora que mandaba yo y que los dramas eran cosa del pasado. Ah, la cosa es así, ah, me toca mover a mí, ah, y sé que me da jaque mate. Debe ser algún amante nuevo, lleva todo. ¿Cuáles son las diferencias entre los años 80, 90 y ahora los tiempos actuales, donde es todo el háztelo tú mismo, tú te tienes que pagar la grabación, la promoción? Da igual que tengas compañía que no. ¿Cuáles son las diferencias? Y si crees que ahora la vida del rockero es todavía más dura que en aquellos años. Hombre, ahora es un... Ahora es muy fácil grabar. Ahora, antes era complicadísimo encontrar una compañía de discos y los estudios de grabación eran carísimos, era muy difícil. Ahora todo el mundo tiene un estudio de grabación a mano. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Yo creo que la cosa mala, y en esto a veces oigo, lo que sí oigo, por ejemplo, yo cuando grababa discos en los 90, había una cosa que era como sagrada, que era las voces, hasta que la voz no estaba completamente afinada, nadie se movía de allí. Y ahora es, no sé si es porque al hacérselo todo el mundo en casa y no haber un productor que haga ese control de calidad, pero sí oigo mucho desafine ahora en las voces. No sé si es porque me he perdido, está de moda y me he perdido. Entonces, ahora parece, antes cuando una cosa estaba desafinada, un productor decía, vamos a repetir la que está desafinada. Ahora parece que dice, vamos a repetir la que está afinada. Uh-huh. O sea, que en ese caso parece que se ha dado la vuelta a todo. Pero bueno, sí hay más facilidad. Ahora hay instrumentos baratísimos, que antes era complicado. Ahora hay unas tiendas online que tienen unos instrumentos. Es fácil, todo eso es fácil. Lo que sí ahora es una cantidad de mucha cantidad de material y de grupos y tal, y no sé si hay oídos para tanto, como para tanta oferta como hay. Eso es lo que tengo un poco de duda. Pues sí, pero bueno, ahí están los grupos, los artistas, muchos con mucha calidad, y sí, bueno, y ahí hay un movimiento donde pues un montón de gente lo hemos seguido y queremos que dure muchos años y que sepa evolucionar, ojalá. Ojalá. ¿A ti nunca te ha dado por cantar? ¿Nunca has pensado en algún o crear un grupo en el que tú pudieses cantar? Sí. Aunque no fuese. Hombre, yo estuve una temporada con un grupo que hacíamos versiones de Papo, que es un rockero argentino, y ahí cantaba yo, que éramos servidores enmascarados del señor Satán, que es de estos últimos 15 años, que lo incluiré en el siguiente libro, y ahí cantaba. Y bueno, yo, de hecho, las primeras veces que gané dinero con la música fue haciendo voces, y la cosa de los coros siempre he afinado y más o menos... Luego no sé si tengo voz de solista, pero cuando le he echado huevos para hacerlo, porque lo de cantar es mucho actitud, un porcentaje muy alto es la actitud que tengas, y luego ya la técnica, pues la técnica se aprende, pero la actitud ya es más complicado. Y sí, he hecho mis pinitos y sí. ¿La profesión de músico es poco solidaria, es poco luchadora, es conformista? Como... Completamente. Sí, ¿no? Sí, yo soy muy de las manifestaciones y tal, y he estado en manis de leyes de cultura y tal, y allí está todo el mundo del cine y el teatro, y músicos hay cuatro gatos. Supongo que debemos creer que cuando hacer letras así cañeras y tal, ya tenemos todo la reivindicación hecha, pero sí, no, somos en ese aspecto somos lo peor. No, aquí no se une nadie ni... Y va, bueno, ya veremos por dónde sale, pero sí, tienes toda la razón. Somos el gremio más poco unido de la historia. Ya, es que es curioso, ¿no? Y no sé muy bien a qué se debe esto, pero últimamente he tenido conversaciones que parece que ahora con esto de la pandemia nos ponemos más trascendentes, y como están las cosas difíciles para casi todo el mundo, pero para los músicos muy mal. Y además, ten en cuenta que normalmente el ministerio, lo que es el Ministerio de Cultura, en los últimos años se ha fusionado con el de Educación. Y ya. Ahora ya se fusiona con el de Deportes, es decir, con el fútbol. Es una manera, lo de decir deportes es un eufemismo, porque en realidad ahora tenemos que competir con el fútbol. O sea que estamos en clara desventaja, porque esto se lo lleva todo, claro. A ver, porque si ahora mismo estamos peleando para que vacunen a los futbolistas que van a competir en la Eurocopa, ¿y con los músicos qué pasa? Nada, pues que se esperen. Claro. Que se esperen su turno, claro, si esto es así. Yo es que no soy futbolero, entonces me enciendo mucho con estas cosas. Pero bueno, tampoco es de voy a estar todo el día enfadado, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo cuando había un partido de la semana. Ahora hay varios partidos todos los días, que joder. Pesado. Y además las imágenes que acompañan al fútbol, antes eran, ponían imágenes de fútbol y eran los goles, las cosas bonitas. Ahora la imagen del fútbol es una cosa que ha dicho no sé quién, acompañada por una imagen que es unos tíos entrando en un autobús o saliendo de un autobús. Que digo, joder, es que ni aunque me gustase esto, qué interés tiene ver cómo un tío anda hablando con el móvil, saliendo del autobús y entrando en el hotel. Pues en esa chorrada se ha convertido todo esto. Uh-huh. Ahí está todo el país hipnotizado con el asunto. Y es que, bueno, he recibido así dos reflexiones, ¿no? Sobre todo por cómo se ha agudizado la situación a raíz de la pandemia. Por un lado, la de músicos que tienen renombre y que no reconocen los derechos de autor a aquellos músicos que colaboran con ellos y que participan en las composiciones. Tú también hablas de alguna anécdota donde... Rosendo dejaba participar a los músicos para que tuviese nuestra cuota. Ahí. Antes había un espacio así, eso se ha ido perdiendo también. Él ya llevaba todo hecho y bueno. Pero sí, esto es una cosa que ha pasado. Y bueno, a mí me gustaba más cuando se hacía, lógicamente, había más trabajo participativo, pero te digo, esto es una carrera, cada uno lleva su carrera como. Uh-huh. Cree conveniente. Entonces, no. Y él tiene unos compromisos contractuales con su discográfica y tal, entonces, bueno, pues él sabrá lo que hace con eso. Sí, lo que ocurre es que si un músico, tú participas en la composición y luego no te reconoce, bueno, es una situación de abuso que, claro, luego se justifica como en tantas profesiones y en tantos trabajos, bueno, ahora en todos los trabajos. Si tú te marchas de aquí, tengo una lista con 100 personas esperando. Hombre, esto si luego hay, si como era el caso, luego ahí se trabaja bien en directo, pues bueno, no te da mucha importancia. Lo malo es cuando, o sea, porque esto, mucha gente te decía, no, pero si vosotros lo de autores, esto, vosotros vivís del directo. Digo, sí, hasta que falle lo del directo. Y cuando falla, pues de repente, porque lo de los derechos de autor, pues algún invierno a mí me ha salvado la vida. Un adelanto de esos que hacía la SGAE me ha salvado la vida. Luego toda la mala prensa que ha tenido y tal. Pero sí, estas cosas vienen muy bien. Lo que pasa es que cuando te falla ya lo del directo, ya ahí te han jodido bien, porque no tienes a dónde agarrar. Pero bueno, lo superaremos. Pues supongo que no he hecho ningún spoiler sobre el libro ni nada, yo creo, ¿no? Pues, no. Yo creo que casi Lo hemos rozado así por la superficie, ¿no? Yo creo que hemos creado, hemos hecho ganas. Sí. ¿Qué cosas destacarías o qué cosa te apetece comentar para que, pues, tampoco estos tiempos tampoco proclives a la lectura se animen a leerse este divertido relato sobre tus andanzas personales y artísticas? Pues que el ratito que estás leyendo no estás por ahí delinquiendo ni haciendo tareas. Sí. La verdad que sí, es buena justificación. Buena justificación. Y sobre tu vida ya musical o de otros proyectos que tienes, la anterior vez que nos vimos en Radio Enlace, comentabas que tenía muchas ganas de empezar a dar clases, ¿no? De dar clases de bajo. ¿Has Sí. podido desarrollarte en este aspecto? No, todavía no. Tengo ahí, lo tengo en la carpeta de tareas pendientes que la tengo ahí, la tengo repleta. Estoy más o menos estoy haciendo tiempo a ver si se pasa todo esto. Estoy grabando con Luis Cruz, con Sí. los Urbán, y Gran tengo tipo, gran bastante, tipo. sí, y estoy con la Naranja Blossom y tengo dos o tres proyectos más aparcados que ya me han ofrecido otro par de cosas. Y digo, macho, es que tengo el parking lleno. De momento no. Entonces pues básicamente estamos haciendo tiempo a ver si pasa todo esto y podemos retomar la tarea, porque ahora mismo con los aforos tan limitados, que bueno, tan limitados, que cuando vas a tocar un garito, yo he ido a garitos, cuando te dicen aforo de 50%, yo digo, eso lo quiero firmado, eso, lo quiero por escrito, eso, ya me hubiera gustado. En muchos de los bolos que he hecho así de garitos, que hubiera estado al 50%, o sea, que incluso al 30% en algunos casos. Y nada, estamos haciendo tiempo. Yo, lo de la Naranja Blossom, por ejemplo, el disco, la grabación se canceló así, de un hachazo a la mitad. Entonces, son cosas que quiero retomar y tenía más cosillas por ahí y tal. No con la. No tan, yo sabía que cuando Rosendo se jubilase, el trabajo iba a descender mucho. Eso lo tenía claro. Pero claro, no me imaginaba que iba a ser el cero absoluto como ha sido. Bueno, sí, pero yo creo que ya prontito podremos empezar a hacer cositas en directo, ¿sabes? Hombre, yo por sacar un lado positivo de la pandemia, que claro, que los que sois profesionales, pues a lo mejor no lo veis, pero es verdad que ha habido bandas que le han echado un par de huevos, bandas Sí. amateurs, que muchos son amateurs porque tienen que trabajar en un taller mecánico, en una fábrica o de Sí, bueno, informática. que tienen otras fuentes de Claro. ingresos, sí. Pero que le han echado huevos y han hecho bolos donde han juntado a 50 personas y donde también los que asistimos a conciertos, pues hemos aprendido a valorar a los grupos de aquí porque no podíamos acceder a la oferta de artistas internacionales que Ya. no han venido en estas fechas. Y no solo principiantes, bueno, Cuchi Romero, que el otro día estuve con él, estuvimos presentando el libro en Almería, el día antes había tocado en Vista Alegre, Madrid, y llevaba el bolo número 30 de este año, o sea que Sí. bien planteado y tal, y hay gente, o Funquillo han tocado muchísimo con todas las medidas y los aforos como están. O sea que sí, que también hay quien sabe que le ha sacado partido a esto y está bien que. Bueno, pues esperemos que dentro de poco pueda volver la Esperemos. normalidad y que esas ansias que de haber estado cortados durante este tiempo de disfrutar de la música en directo, pues que salga a relucir y eso pues os dé trabajo a los músicos. Esperemos, sí. Ya que no estás dando bolos, tocando el bajo, te estás aficionando a dar bolos de firmas de libros, ¿no? Te lo Sí, estás gestionando. Si puedes anunciar algún acto de firmas pues que sí, tengas. mira, tengo el día 18 estoy en Murcia firmando en el bar El Trocadero y al día siguiente hago Valencia en la bodega Valero. Y de momento voy a hacer pues todos los fines, porque luego a la semana siguiente tengo una grabación con Luis. Pero la intención es hacer todos los fines de semana, dos, tres ciudades, así que estén cerquita, que me traiga a cuenta hacer el viaje y aproveche para hacer, y estoy haciendo eso, lo de las firmas que pues lo que te digo, que en vez de, en lugar de estar por ahí haciendo el mal, pues estoy firmando libros, que es bonito. Pues nada, aparte de esos eventos donde pueden ya charlar contigo, que les hagas una dedicatoria, ¿cómo se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en la editorial Desacorde, se pide online, y en cualquier librería de tu ciudad puedes ir a la librería y decir que te lo traigan. Y esto lo haces, yo lo hago, yo tengo una librería aquí en el barrio, y en vez de ir a la FNAC, encargo los libros y me los traen a la librería como si los tuvieran ellos, que cargan ese solo o a lo mejor otro más. O sea, que se puede comprar en la librería del barrio, se puede comprar, se puede encargar, te tardará pues lo que te tarda, como si lo pidieras online. O sea, que eso es una buena opción, y no ir tanto gran superficie, que bueno, que ellos ya tienen el carnet de baile, lo tienen ya cubierto. Pues sí, hay que apoyar pues también a los comerciantes de barrio, comerciantes pequeños, y pues decirles, pues oye, pues haces una llamadita, una petición por online. Sí, sí. O te pasas por la librería, oye, tráeme claro. Pues nada más, un placer compartir este rato de charla. Muy bien. Y esperemos pronto entrevistarte junto a Luis, sí, gran tipo, junto a los chicos de la Naranja Blossom, también grandes amigos y buena gente, y mucha suerte en todos tus proyectos. Muchísimas gracias, igualmente. Pues un placer, y placer. Nos despedimos con uno de esos temas que tú has tocado con Rosendo en directo. Muchas gracias. Gracias a ti. Cada día me duele más partirme el pecho. Todavía se puede andar si no correr. O se diría que no tuviste mucho acierto. Echar las campanas al aire tantas veces. Saber que luchabas en balde muchas veces. Pero de nadie, ¿cuántas veces? Espero que pronto tengas ganas de llorar, luego reír confundido. Decidido porque lo vas a conseguir. Por lo menos podré saber que sigues vivo. Echar las campanas al aire tantas veces. Saber que luchabas en vano muchas veces. Jugar en terreno de nadie cuántas veces. Prisionero del disparate. Cuando están en su elemento, si te quieres volver atrás, es tu derecho. Alegría que todo está por descubrir. Y volvería, pero ya tuve mucho trecho. Echar las campanas al aire tantas veces. Saber que luchabas en balde muchas veces. Jugar en terreno de nadie cuántas veces.